¿Cómo le va, Julio? Muy bien, muy bien. Buen día para todos por ahí y para la audiencia también. Hace rato que no hablamos. Las vacaciones nos cortaron la comunicación. Es un orgullo volver a tenerte aquí con nosotros, Julio. ¿Qué nos traes para hoy? Para hoy, bueno, tenemos un poco de noticias porque con esto de cannabis la verdad que la generación de noticias es permanente. Pero lo que más le venimos siguiendo un poco el hilo tiene que ver con la nueva reglamentación de esta ley que va a promover el cultivo y la industrialización tanto del cannabis como del cáñamo industrial. Y su paso reciente tanto por comisiones en el Senado como por el recinto mismo, ¿sí? Donde se obtuvo, como ya sabemos, media sanción para esta ley. Ahora el camino sigue por diputados, pero estaría interesante comentar un poco qué es lo que se fue charlando puertas adentro, bueno, que fue, por supuesto, se podía ver online desde cualquier lugar, pero bueno, los temas más importantes, bueno, hubo muchos planteos a través de las comisiones, de distintos oradores, de los cuales podríamos decir que a través de las comisiones y a través del recinto hubo, de esos planteos hubo algunos que fueron tenidos en cuenta y que se llevaron adelante de alguna manera, y algunos que no fueron tratados. Vamos a empezar por los que sí fueron tenidos en cuenta. A los fines de esta ley, del cultivo, no se va a considerar como estupefaciente ni al cáñamo ni al cannabis. Espectacular. Era una pequeña cosa que había quedado, que quizás Culfas en el proyecto se lo dejó destinado al Congreso como herramienta para que se encargara de hacerlo, pero bueno, había un pequeño error ahí donde, por ejemplo, si un productor, la sembradora, se le equivocaba y en vez de sembrar una hectárea de cáñamo, se sembraba una hectárea y 2 metros, esa irregularidad lo hacía caer en el marco penal, lo que era una contradicción total para la ley, porque estamos fomentando la producción, no podemos criminalizar a un productor por un error administrativo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese punto fue saldado. Y otro punto, digamos, medianamente saldado, tenía que ver con que se le cuestionaba su grado de como se diría, de federalismo en esto, porque se manejaría todo a través de la agencia ARRICAME, que es una agencia nacional que se encargaría de regular y de fomentar, y bueno, toda la cuestión administrativa de esto, lo que hacía ruido era un poco eso, ¿no? Creo que dependiera demasiado de Nación y que no tuviera en cuenta ya provincias que vienen trabajando incluso con legislación propia, lo que hacía que temieran que tuvieran que retroceder algunos casilleros en algunos aspectos. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo, se conformó un Consejo Federal con integrantes de todas las provincias, digo, como para tranquilizar un poco ese reclamo. Bien. Pero digamos que no fue muy bien tomado de todos modos, porque la opinión de este Consejo Federal sería una opinión no vinculante. Uh-huh. O sea que la última palabra la tendría la Agencia Nacional en materia de decisiones, por lo cual deja un manto, por lo menos, de inquietud sobre el federalismo de la ley. Pero bueno, seguirá después con cuestiones reglamentarias y verá, se podrá ver si se podrá plasmar ese federalismo. Y después, respecto de las cuestiones que no fueron tenidas en cuenta, o por lo menos no se ahondó, que quedó más bien para el articulado, tienen que ver con dos cuestiones bastante importantes. Una, estamos hablando de qué tipo de cannabinoides se van a poder producir. Todavía no sabemos si vamos a producir, por ejemplo, THC, que es la gran duda, digamos, ¿no? Es la molécula quizás más controvertida y que más trabas desde lo reglamentario puede llegar a tener, pero bueno, sería importante, a mi modo de ver, por lo menos que no nos perdamos esta oportunidad. Hay muchos países que, la mayoría de los países, sobre todo acá en Sudamérica, han empezado a producir variedades, pero no ricas en THC. Es, bueno, lo decíamos antes, es una molécula muy importante, sobre la cual después terminan trabajando después casi todos, pero no de entrada. Espero que nosotros arranquemos con todos los motores en eso. Y el otro tema importante tiene que ver con la segmentación de las calidades que vamos a tener en cuanto a la producción de aceites medicinales, digamos, qué grado farmacéutico, si van a estar habilitadas o no las fórmulas magistrales, y por qué esto. Bueno, porque el grado farmacéutico requiere de una industria y una tecnología que no es nada accesible para todo tipo de productores. Y las fórmulas magistrales con grado alimenticio son productos muy seguros de la gama de los nutracéuticos, como los aceites que se hacen de manera hogareña, pero por supuesto que se le pueden agregar una serie de mejoras en cuanto a buenas prácticas de manufactura. Entonces, bueno, eso de la segmentación de las calidades también es lo que se está esperando. Y después, bueno, podríamos decir dos cosas al respecto. Una, algo muy llamativo. hagamos el paréntesis acá, sabemos que esta ley no está abarcando la totalidad de usuarios, es una ley que únicamente regula la industria, tenemos otra ley que regula la parte medicinal, pero la ley medicinal no alcanza en materia de derechos a usuarios y usuarias, o usuarios no humanos, ni a cultivadores, digamos que únicamente lo pueden hacer para un tercero. Es una ley que, digamos, genera desigualdad de las personas ante la ley, ¿no? Si uno no tiene un padecimiento, no puede ser usuario. Entonces, a raíz de eso, lo más llamativo fue que el planteo más reiterado durante tantas sesiones en comisión como en el recinto, el planteo más reiterado tenía algo que ver con algo que no tenía que ver con la ley que estaban tratando, y era la despenalización total del uso de la planta en todos sus usos, digamos, ¿no? Es un planteo hecho desde gobernadores, senadores y oradores que estuvieron presentes. Y bueno, y por último quizás podríamos señalar, si podríamos pensar que qué le puede estar faltando a todo esto, si bien es un proyecto bastante redondo, faltaría quizás una pieza que enlace todo y que lo haga funcionar, que tiene que ver con las capacitaciones de los profesionales de la salud, tanto salud humana como salud no humana, estamos hablando del uso veterinario, para que los profesionales estén capacitados, porque hoy día el problema también viene por ahí, que no hay capacitación, que no hay información y que hay un poco de recelo o de miedo al respecto. Entonces, bueno, alargar todo esto sin la pata que termine de hacer funcionar todo esto, con guías de indicaciones y de usos médicos, eso todavía está faltando. Eso es algo que podría llevar al fortalecimiento institucional, digamos, del sistema de salud, y es una pieza fundamental que Jujuy de movida ya la puso en su esquema de trabajo, ¿no? Para que esto termine de funcionar. Serían esas más o menos las novedades respecto de esta ley, Lautaro. Y si querés, te tiro una noticia para la semana que viene. Dale. Para el día martes va a haber una capacitación muy interesante para el sector cooperativista. Esta es una noticia que la informó el renovado medio Kermesero tempranamente y oportunamente. Sí. El martes que viene, a través de Webex, el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Mutuales, sí, va a dar una capacitación para que productores canábicos se pongan al tanto de cómo se puede conformar una cooperativa, información para eso y también planes de créditos para que puedan empezar a trabajar en lo formal ya en el marco de esta nueva ley. Espectacular, Julio. Una propuesta interesante. Espectacular, Julio. Te agradecemos mucho, como siempre, por toda la información que tiene que ver con la producción, el cultivo de cannabis y todas las puertas que se están abriendo a partir de estas leyes para la industrialización y también las capacitaciones, los créditos, los emprendimientos, las cooperativas que empiezan a tener participación en esto, los clubes de cultivadores. O sea, hay un montón de puertas que se están abriendo y siempre es excelente y es muy nutritivo para nuestra radio tener este espacio con vos. Nos reencontramos la próxima semana.